Voces Nuevas. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Buenas tardes. Esta madrugada se han producido graves disturbios en varias ciudades del país, como Barcelona, Valencia, Burgos o Santander, en contra de las medidas restrictivas adoptadas para frenar el avance del COVID-19. En todos los casos, los incidentes se produjeron tras manifestaciones de carácter negacionista, supuestamente vinculadas a grupos de extrema derecha. Según fuentes policiales, estos incidentes se han saldado con un total de 36 detenidos, una veintena de agentes heridos y cuantiosos daños en el material urbano. No obstante, tal y como ha destacado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, la mayoría de la población ha denunciado y recriminado estos incidentes. Es una actitud que ha tenido muy poco respaldo, sobre todo ha tenido además un rechazo ciudadano desde los propios balcones, lo cual pone de manifiesto que la mayoría de la ciudadanía está en el combate contra el virus. Todo esto se ha producido en un día en el que se han vuelto a registrar importantes incrementos en los contagios en varias comunidades autónomas. De hecho, algunas como Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia han alcanzado nuevos récords diarios de casos. Pasamos a la sección de deportes. En fútbol, Real Madrid y Atlético de Madrid lograron la victoria en la jornada liguera del fin de semana. Los blancos se impusieron por 4-1 al Huesca, mientras que el conjunto de Simeone venció a Osasuna por 1-3. Sin embargo, ni el Barça ni el Sevilla lograron los 3 puntos en Bilbao y Álava, respectivamente. Escuchamos a Antoine Griezmann, delantero culé, tras el empate en Mendizorroza. Yo creo que nos queda mucho por mejorar y hay que trabajar y nada, volver al próximo partido e intentar ganar. Nos ha costado hoy y hay que mejorar en todos los aspectos. Tras esta jornada, Atlético y Real Madrid se encuentran cerca del liderato, mientras que el Sevilla y el Barcelona no pasan de la mitad de la tabla. En la 11ª etapa de la Vuelta a España, David Gaudú se hizo con la victoria en el Alto de la Farrapona, imponiéndose al final al español Marc Soler. En la general no hubo cambios importantes y Enric Mas, el mejor clasificado español, ha valorado cómo se encuentra de cara a la importante próxima etapa. Pues me he sentido bien, he podido llegar ahí en el sprint final con la gente rápida que hasta ahora siempre me han sacado un poquito de punta al final y para mañana yo creo que está muy bien. Mas es ahora el quinto clasificado de la Vuelta, a 1.54 del líder, distancia que buscará recortar en la próxima etapa, con final en el Langliru. Fuera de España, el nuevo aeropuerto de Berlín se pone en marcha con 9 años de retraso y un sobrecoste de 4.000 millones de euros. Pocas horas antes de que el país se paralice durante un mes para hacer frente a la pandemia, aterrizaban 2 aviones. El nombre, Willy Brandt, se ha puesto en honor al ex canciller socialdemócrata. Este aeropuerto comienza así a funcionar con una gran deuda acumulada. Por esta razón, los periódicos alemanes han dado titulares como el aeropuerto maldito o en quiebra antes de arrancar. Un terremoto en la costa Egea, entre Turquía y la isla griega de Samos, ha causado 39 muertes y centenares de heridos. El seísmo, de magnitud 7, ha provocado la subida del nivel del mar y un mini tsunami en Samos. Esto ha conllevado la inundación del puerto y de la ciudad, así como el miedo por la desaparición de pescadores. Las autoridades turcas han levantado un campamento con capacidad para unas 2.000 personas ante el temor de nuevos derrumbamientos. Los daños materiales han sido muy grandes y aún se buscan personas entre los escombros. Entramos en cultura, donde el mundo del cine está de luto, ya que ayer conocimos el fallecimiento del actor Sean Connery, a la edad de 90 años. El intérprete escocés llevaba ya más de una década alejado de los focos y rodó su última película en 2003. De entre sus muchos papeles, destaca sobre todo el de James Bond, al que interpretó hasta en 6 ocasiones. Además, deja tras de sí un legado ilustre con muchas otras películas, como El hombre que pudo reinar o Los intocables de Elliot Ness, cinta por la que ganó el premio Oscar en 1987. La película La trinchera infinita, dirigida por José María Goenaga, John Gorroño y Aitor Arregui, será la encargada de representar a España en los premios Oscar. El film, protagonizado por Belén Cuesta y Antonio de la Torre, ya obtuvo 2 galardones en la pasada edición de los Goya. Los directores han mostrado así su satisfacción. Estamos muy contentos, ¿no? La verdad es que, hombre, una noticia así siempre te da alegría, pero cuando menos esperas, yo creo que la alegría es mayor, ¿no? Y en este caso ha habido hasta un punto de sorpresa. También se dio a conocer en el día de hoy el palmarés de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La película Preparation to be Together for an Unknown Period of Time, dirigida por Liri Horvat, fue galardonada con la Espiga de Oro al mejor largometraje. Por su parte, la espiga de plata la recibió la película Gazan Munamug, dirigida por los hermanos gemelos Arap y Tarzán Nasser. Y el galardón al mejor actor fue entregado al israelí Shaya Bibi por su interpretación en la cinta Here We Are. En sociedad, la división entre los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid comienza a hacerse latente. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, ha rebatido esta semana las palabras del vicepresidente Aguado. Este pedía el pasado domingo en El País un parón de hasta 21 días para frenar la curva de contagios en la región. Ayuso ha respondido así a las declaraciones del vicepresidente de la comunidad. Y podamos aplicar ir acabando con el virus con no rematar la economía porque nos estamos hundiendo, porque nos vamos a ir a una quiebra inasumible. Esto vuelve a demostrar la distancia social y pública que hay entre las dos alas del Ejecutivo madrileño. Por otro lado, el Puente de Todos los Santos se ha presentado con unas características anómalas jamás vistas, sobre todo en los cementerios. El duelo en estos lugares se ha visto afectado por el uso obligatorio de mascarillas y el aforo limitado. Las familias de los fallecidos por COVID-19 piden que no se repita el caos que vivieron durante la primera ola de la pandemia. Esto lo han aprovechado familias, como la de Elvira San Juan, una mujer dependiente de 71 años que murió deshidratada y con llagas. Según las hijas de la víctima, esto se dio debido a los malos tratos recibidos en el geriátrico donde residía, dirigido por Domus Vi. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para hoy tiempo estable en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos. Habrá presencia de bancos de niebla matinales y posibles calimas en Canarias. Las temperaturas ascenderán en gran parte del norte y centro peninsulares, de manera más acusada en el litoral cantábrico, el extremo sur de Andalucía y Canarias. El viento soplará con componente sureste y sur en el tercio noroeste de la península, con más intensidad en la costa. Esto es todo por hoy. Volvemos mañana con más información.